Somos el Aguacero, la mejor lluvia de noticias que te pone al día. Haciendo un recorrido local, nacional y con entrevistas.